Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Mi nombre es Shalom, mejor conocida como Dragonfly. Soy una rapera mexicana que cree en el hip hop con ciencia, con mensaje, con protesta, intentando crear la diferencia de entre modas y demás. Bueno, dentro de la música yo comencé a la edad de los 11 años escribiendo música trova, y a la edad de los 14, 15 años comencé a adentrarme más en el hip hop, porque me resulta que puedo sacar un lado de mí más hardcore y más agresivo, escribiendo canciones de igual manera, pero con otro sentido, con un sentido más fuerte y que dejara un mensaje que despertara conciencias, pero de una manera más underground. Fíjate que sí, de hecho me han preguntado varias ocasiones acerca de eso, y sí, yo considero la trova como protesta también, como por ejemplo Silvio Rodríguez creando una canción en contra del gobierno de Fidel Castro, que se llama Ojalá. Esa canción, no sé si alguna vez la has escuchado. Y bueno, para mí la trova tiene un sentido muy, muy fuerte en mi vida, pero cuando yo comienzo a adentrarme más en el hip hop es porque me doy cuenta que ahí puedo plasmar canciones más agresivas, más hardcore, y más porque estaba viviendo unas situaciones bastante difíciles en aquella época. Entonces, comienzo a darme cuenta que puedo desahogarme al 100% con el hip hop, y por eso es que decido irme hacia el rap. Digo, eso no quiere decir que no me encante la trova. A la fecha es algo que me gusta escuchar bastante. De hecho, tengo algunas ideas de volver a complementar la trova con el rap, pero digo, eso ya lo haré más adelante. Pero bueno, de alguna manera por eso me decido quedar en el hip hop. Bueno, la primera canción que voy a presentar sería la de Mensaje Hip Hop, una canción que explica todo por sí misma. Hay que prestarle atención para reflexionar una realidad, una verdad que tristemente está pasando dentro del rap. Una canción que de hecho está incluida dentro del tercer disco, Utopía en Silencio. I would like to be remembered as a man who had a wonderful time living his life and who had good friends, fine family, and I don't think I could ask for anything more than that, actually. Yeah. Y dice, vive mientras se mienten, parientes de lo mismo, incompetentes, uno más, uno menos, títeres que no traen respeto ni por ellos mismos, egocentrismo que busca el sonido de favoritismo, vacío su guiso que vive en el piso, hipocresía en la primera en la fila de todo este ambiente, es por eso que jamás me ven, yo no soy de todos porque yo solo callo y oigo mientras me río de su deseo glorioso, tanto dice nada hace, tanto pide más complace, observan, buscan mientras envidian, critica más se apañan, quiere la telaraña y sin araña, sintiendo que trae la maña y su hazaña, solo queda sin artimaña, calla, aprende y escucha, que la lucha va más allá de lo que tarde o temprano acaba, no sé qué buscan si la fama es tan absurda como la duda en la vida misma, son como religiosos en misa, calienta bancas que se estancan, mientras se atacan y retacan la boca de ser super MCs, puro calaca que finge ser dolacra y solo son don caca por mentir a todo aquel que por seguir suele oír. Yeah, es así, yo. Es el chino en los controles, dice. Poco realmente nos convencimos de lo que venimos a hacer. Hoy quiero lo serio de oyentes sinceros, y es que quedan aquellos que en vez de querer solo suponer, es poner el cora en cada play. Yo no deseo más que inducirte al sueño como Morfeo, pa' que sienta lo que siento, el respeto por esto, hip hop sencillo, cambió mi vida en un respiro. Rompí ataduras porque Dios me dio la llave y la clave pa' no ser inestable ni sonar igual a todo ignorante. ni se ofendan, que pa' mí amigos no hay más que contados con los dedos. Y a mí me vale, yo no pretendo quedar bien con nadie, más que con mi padre, quien me guía por la vía palpable. Tú quieres ser rentable, busca pa' dónde va el cable. Por eso me alejo del que tanto hable, que del decir y hacer hay kilómetros por solo querer tener. Sé bien que aquí hay más interesados que apasionados por el trabajo simple de llevar mensajes sano a tantos tontos insanos amedrentados. ¿Por qué no armar una canción que habla de agradecer y no de engrandecer su pobre talento? Llevar a esto a niveles de ingenio es más que ser un genio, es tener más ganas de pensar en menos en dinero y más en ser sincero. Ajá. Yo, el ladrón. ¿Quién más? Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Yo creo que en cualquier medio para las mujeres siempre nos cuesta un poco más de trabajo. Por el machismo y demás, a pesar de que ya estamos en otra época, aún sigue habiendo muchas ideas un poco misóginas y demás. Ha costado trabajo, pero al mismo tiempo también ha habido gente que ha apoyado bastante y que ha dado la oportunidad y sobre todo que confía en tu talento y confía en lo que das, ¿no? Entonces sí es difícil, todo el tiempo lo es, porque muchas veces pues te hacen menos, muchas veces te piden a cambio ciertas cosas, pero pues bueno, hasta cierto punto es parte de, es una experiencia que te hace crecer, te hace madurar y sobre todo pues te hace darte cuenta realmente qué es lo que quieres dentro del medio o dentro de la escena del hip hop. Jamás, jamás me podría decir que soy una persona feminista. De hecho, siempre he dicho y lo mantengo que soy una persona que al contrario intenta crear conciencia dentro de las personas para crear una igualdad, ¿no? Y pues bueno, no, en parte no, definitivamente no, no estoy de acuerdo con aquellas feministas que cada vez está peor. Puedo decirlo que sí, se comienza a hacer o crear una locura. Porque al final de cuentas llegamos a un mismo punto que luego hasta termina en violencia y yo creo que eso no es lo que se termina buscando. Creo que uno siempre busca la libertad y luego termina en libertinaje, ¿no? Entonces, precisamente es lo que intento llevar con la música, crear una conciencia también dentro de las mujeres para que exista el respeto tanto a ellas como para ellos, ¿no? Como lo dije, la igualdad. Considero que hay buenos exponentes, pero que por desgracia no son muy sonados, porque actualmente lo que la misma gente pide, pues son artistas, artistas marionetas, lo podríamos llamar así, artistas que se dejan manipular por lo que se vende, por lo que he sonado, por lo que he solicitado por la misma gente y no por lo que realmente a ellos les nace. Pero aún creo y aún considero que de verdad sí hay gente que se mantiene y que lleva una buena música, que como lo dije, no suena mucho, pero todavía existe gente muy buena, muy buenos raperos y raperas por igual, pero que por desgracia a veces se terminan yendo a querer ser parte de todos los demás, de querer ser parte de los famosos y demás, sin saber el precio que se paga, ¿no? El precio que se paga de terminar siendo totalmente otra cosa menos tú mismo, ¿no? Entonces, considero que el rap mexicano aún hay buenas exponentes, pero pues bueno, por desgracia la misma gente ya no es tan exigente. Bueno, este tema es el single del primer disco, llamado Donde Dios. Ajá, y dice, a ver, ¿qué dicen? Que mi ropa no va con la nota de mi boca, que mejor cante otra cosa, que cambie de estilo, porque mi voz para el hip hop no tengo yo. ¿Qué pasó si mi don es dado por Dios? Y si creo éxitos es porque ignoro parásitos sátiros que creen que enseñando vendrá la gloria. Por ser zorra es mejor que le corra, porque vengo a dejarte sorda con realidades que te aborda. Quieren comer lo que me sobra, escupo tu mala obra. Mi maniobra saca parte con mi arte, que te parte, reparte flow hasta marearte. Evita juzgarme porque tu veneno terminará por apagarte, ignorante que soy pandrosa por cantar en escenarios con este vestuario. Pues de cuando cantar y mal, lo importante es lo que vistas. Yo no soy chica de revista que te alegre la vista, soy quien a tu oído conquista en cualquier pista. No hay quien se resista, crees que sabes de cultura, que puedes destruir mi estructura. No duras, perjura lurias, solo eres Judas. No juzgues mi rumba ruda, juzgues. Ven que estás subiendo y los reproches ya van saliendo. Quieren que me vaya cayendo, pero tengo dentro el centro donde lo saco y te reviento. Camino riendo, si al final yo no te entiendo. No, yo no me vendo, yo voy creciendo. Tú que ni siquiera tienes ovarios, si quieres te rolo uno de los míos y vamos hablando. ¿Por qué? Para venir tachando si dices puedo, pero para apoyar sacas el dedo. Tantos cerdos que merecen que se dejen callados. Si mi flow es violento, ups, es cierto, rápido o lento. Si lo merecieron, les tocó en su momento. Mi rap no está quieto, mis retos son internos que no tienen frenos. Letras llenas de desvelo, más no tengo velo para decirte en la cara lo que te infarta. Tanta lata y solo son gritos de ratas. Egoístas y nada más, y nada más. Ven que estás subiendo y los reproches ya van saliendo. Quieren que me vaya cayendo, pero tengo dentro el centro donde lo saco y te reviento. Ven que estás subiendo y los reproches ya van saliendo. Quieren que me vaya cayendo, pero tengo dentro el centro donde lo saco y te reviento. Sí. ¿Quién más? La dragona, Dragonfly. ¿Quién más? Calladito te dejé otra vez. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Bueno, yo aprendí a cantar en el momento en que aprendí a tocar la guitarra, porque la misma persona que me enseñó a tocar la guitarra me enseñó a cantar. Me enseñó a afinar, me enseñó a cuadrarme, me enseñó a usar el diafragma, etc. Y eso fue igual como a los 14, 15 años. Fíjate que es muy chistoso porque no en todas las canciones es igual. En algunas primero escribo y luego busco el beat. En algunas otras no. Primero escucho el beat y luego relaciono el tema y me pongo a escribir. Y sobre todo lo que me gusta es precisamente ser muy honesta en cada una de mis canciones, porque conforme lo que estoy viviendo es conforme lo que estoy escribiendo. O al menos que lo esté escuchando de alguien y comience a meterme en ese papel para poder palpar o poder escribir lo que estoy escuchando, poder llevar dentro de una canción ese sentimiento para que cuando le pongan play, la gente también pueda sentir que se relaciona con esa canción. En resumen, algunas son para reflexionar y hacerte ser agradecido con lo que tienes. Otras hablan acerca de la soledad y que esta te lleva a madurar. Otras hablan del respeto hacia la mujer y en general. Otras que van hacia los haters. Otra que habla de ser agradecido. Otra del mensaje y conciencia que tiene el hip hop, el respeto hacia el hip hop. Y algunas son de amor, de desamor, etcétera. Y bueno, contando las canciones que tengo dentro de mis 3 discos, que en cada disco siempre he metido 15 canciones y algunas quedan fuera, en total estamos hablando de 45 canciones. Obviamente faltan las inéditas, las colaboraciones. Aproximadamente estoy hablando como de unas 80 canciones. Espero algún día poder como que juntar todas y armar un MP3 para poder hasta tenerlas yo todas juntas, ¿no? Bueno, esta tercera canción es una canción que de hecho me ayudó en su momento para dar a conocer un poco más mi música. Es una colaboración con CHK que se grabó hace como 4 años. Se llama Respétame. Si como dama yo te hablo y no me entiendes, respétame. Si como dama yo te hablo y no me entiendes, respétame. Que no me entiendes un carajo, te lo diré de otra manera. Que yo no soy cualquiera menos embustera, territorial como una fiera. Si vieras que no porque te diga que te quiero o que te estimo como amigo, estaremos jugando a lo prohibido. Yo te repito, yo no busco tu amistad, menos por tu ay. Esto es explícito, mi rap lo que necesito. Y no se confunda, no sigo como funda. Puede que se hunda y no dejo dudas. Soy más clara que el agua, hago que estimada. No solo son palabras, habrá cadabra, respétame. Y yo sigo a la espera de poder amarle al odio, de dejar que mis oídos se agudicen quitándoles compro y voy. Más de 8 años por espinas caminando y sin salida, dejándome a la deriva, buscando a quien más me siga. En 2 partes de fama me encontré con crema y nata, complejo desde mi dios que se usa hoy en esta estafa. Es falsedad de 1000 amores y prostitutas baratas. Que a mí no me hablen de cama, que a mí no me digan nada, que a mí me dejen en paz poder trabajar con armas. Sigo dándole a mi imagen respeto para quien me habla. Sigo respetando a ellas que saben usar palabras y trabajan con respétame, constancia. Esa es mi magia. Soy una chica sabia, llena de rabia. Pa' quien cree que se pase de lanza, créeme, no soy igual a las que conoces. Entre roces las tienes una noche. Yo convivo con cabrones, pero no en su cama. No busco esa fama. Mi gama es de líricas empíricas. Y si me he visto más bonita, no es pa' que usted esté más contento. Es que me gusta lo que tengo, no por eso voy lo entrego. Ey, papacito ciego, yo me adueño de tu atención. Pa' que mi canción sea mi altavoz, escucha fuerte lo que dice mi voz. Respétame, si como dama yo te hablo y no me entiendes, respétame. Si como dama yo te hablo y no me entiendes, respétame. Respétame. Respétame. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Bueno, Utopía en Silencio es un disco diferente a los otros dos porque es un disco más tranquilo, es un disco como para pensar. Un disco que tiene de todo, que tiene hardcore también, que tiene amor, pero que también tiene mucha reflexión. Una producción de Chino Velázquez, un disco que la verdad disfruté mucho hacerlo porque tiene arreglos musicales diferentes, como en una canción de No te rindas, tiene un arreglo de saxofón que precisamente es gracias a Chino Velázquez. En otra que es una colaboración con él mismo, que es un poco de reggae con hip hop, colaboraciones con Libera, con Dazara, con Crow. Un disco que en lo personal me llenó bastante y que definitivamente yo recomiendo mucho. Yo creo que lo más difícil es que a veces no hay economía suficiente como para grabar nuevos temas, nuevos videos. Y luego la misma gente te pide que te regales tus discos o que vayas a eventos gratis o a cambio de unas cervezas. Y no se dan cuenta realmente que un artista independiente pues tiene que esforzarse más, invertir más de su propia bolsa, obviamente, para poder crear y llevar nueva música. Y muchas veces la gente pide y pide y pide que saques nuevas cosas, que hagas nuevas cosas, que grabes nuevos videos, que hagas muchísimas cosas, pero no se dan cuenta que realmente todo lleva o conlleva dinero, tiempo y esfuerzo, ¿no? Eso es lo complicado a veces. Sí, las colaboraciones son con Crow, con Dazara, con Libera y con Chino Velázquez. Bueno, este disco sí costó un poco más de trabajo porque hubo ciertas complicaciones. Primero se estaba grabando con otro productor, al final el productor se tuvo que mover, no pudo terminar el disco, entonces tuvimos que volver a comenzar a grabar todo desde cero con Chino Velázquez. Y bueno, en parte creo que estuvo pues mejor porque quedó mucho mejor de lo que yo esperaba este disco. Entonces nos tardamos como que alrededor de un año o 4 meses más o menos. Bueno, la siguiente canción que voy a presentar es el single del segundo disco. Esta canción se llama Destilando Fuego. Señoras y señores, les causó temores para que al final me adoren. esencia. Mentira tras mentira lo que representas. Te romperé la jeta con mi obra maestra. Yo me la vivo de fiesta, evento tras evento es lo que cuenta. Y mi cuenta llena de billetes repleta. Tanto les arde que esta pesa por el talento que se demuestra. Y esta quedó de nuevo mi objetivo. Agresivo, activo, masivo, escrito, reventando tus latidos, dejándote sin respiro. Dice otra vez mi fanático con delirio. Ponte al tiro, ya te saqué miles de suspiros. En tu crítica me inspiro, sigue diciendo pa' que rolas como estas se sigan escribiendo. Tú ni sabes hasta dónde me están promoviendo y viendo que esta nena por no estar de tu lado será tu condena eterna. Para que mejores, te haré los honores de que me escuches como a mis admiradores. Señoras y señores, les causo temores pa' que al final me adoren. Para que mejores, te haré los honores de que me escuches como a mis admiradores. Señoras y señores, les causo temores pa' que al final me adoren. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. El primer disco se llama Don de Dios. Ese disco lo comenzamos a grabar como por octubre del 2013 y terminó saliendo como por febrero o marzo. El segundo disco se llama Destilando Fuego. Este disco salió un año después de Don de Dios, en el 2015. Sí, hay un disco que me pidieron de Japón, Next Music, y apenas precisamente salió el año pasado. No, muchas gracias a ti por la entrevista. Y pues bueno, a mí me encuentran en mis redes sociales, en YouTube como Dragonfly Rap, en Facebook igual, en Instagram aparezco como Dragon-Fly Rap. Y pues bueno, ahí aparecen las nuevas cosas que iremos sacando, próximos eventos, próximos videos, próximas canciones. Pues nada, me gustó la entrevista. De hecho, tocaste varios puntos que en algunos casos no lo han hecho. Y pues bueno, yo creo que más bien dar las gracias a la gente que sigue apoyando. Bueno, ya para despedirnos, esta canción que sigue se llama En Silencio, una canción que viene dentro del tercer disco. Y muchas gracias por escuchar. Solo los tontos creen que el silencio es un vacío. No está vacío nunca. Y a veces la mejor manera de comunicarse es en silencio, en silencio, en silencio, en silencio, en silencio, en silencio, en silencio, en silencio, en silencio. El artista trabaja en silencio, mientras que el necio se engrandece por las migajas que trae en su cuaderno. El veneno que yo traigo corre lento, porque me gusta ver sufrir al que se crema esto. De lo que no sabe que hoy en día va en caída al ver a tantos y tantos que en vez de escuchar y amar lo que dicen que quieren imitar, solo por fama quieren cantar. Ay, superstar, si sabes que en esto es de trabajar y como todo preparar y practicar y más aún estudiar y analizar lo que vas a llevar a oídos de alguien más. Son tan cabrones que ya no aceptan cantar en un beat que no sea original. Ay, por favor, esta sabe que en cualquier beat puedo hacer estallar a cualquier rapper mamón que quiera experimentar y darse a notar sin necesidad de farolear. En silencio, un verdadero artista trabaja en silencio, más el tonto se convierte en necio. En silencio, un verdadero artista se mueve en silencio, más el necio quiere fama a cualquier precio. En silencio, un verdadero artista trabaja en silencio. Esto es un camino largo como en todo estrecho y angosto donde te topas con mentiras, con gente que asegura ser tu amiga. Mas en este entorno no hay amigos, solo interesados que critican y juzgan pura conveniencia absurda. Hablan de la hipocresía, mas ese es el legado en este medio. He perdido tiempo y dinero por llevar un mensaje sincero. Mas al final, después de las críticas y comentarios, sigue firme mi criterio. A mí no me interesa si hay oyentes que les caga mi música. Ha de ser porque soy cínica y por tener los ovarios más puestos que los huevos de tantos raperos. Yo no soy una lamebotas que pide a gritos eventos donde sea, aunque no me paguen nada, esto cuesta. Y es tan simple, un artista es un ser humano que se respeta. En silencio, un verdadero artista trabaja en silencio. Más el tonto se convierte en necio. En silencio, un verdadero artista se mueve en silencio. Más el necio quiere fama a cualquier precio. En silencio, un verdadero artista trabaja en silencio. En silencio, en silencio, en silencio, en silencio, en silencio. En silencio, en silencio. Se trabaja, verdaderamente aquí se trabaja. Y la vida se desgasta, porque uno vive más no compite. Mejora más no presume, aquellos tontos que opinan y dicen saber tanto de que si eso no es, si traen punchline o no. Mejor analice lo que escuche y luego lo que dice. Puro principiante, ignorante, disque master. Se llenan la boca de idioteces, solo desean pura competencia, que al final crea violencia. En lo que buscan, peleas donde sea. Mi música es con discernimiento pa' llevar entendimiento. Que tú no lo entiendas es otra cosa. Este sonido no es pa' cualquiera, es para pacientes que no quieran que otro cantante más les mienta. Y créeme, después de esta entenderás que Dragonfly siempre ha sido muy modesta. En silencio, ah, sí, en silencio. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.